Y la lectura que hago yo es que estamos próximos a una elección y nosotros podemos hablar y ustedes pueden ir a ver todas las obras que nosotros decimos que estamos haciendo y son palpables. Pueden ir hacia Villa del Busto, pueden ir a Colonia Escalante, pueden ir al barrio Matadero y las obras se están haciendo. Entonces, quizás sea eso, son los tiempos electorales que hace que falte a la verdad. Yo siempre hablé de las obras que nosotros hacíamos. Ahora, habría que preguntarle al intendente, ustedes, ¿qué pasa con las obras que él se había comprometido a hacer?